como paloma voló. Como paloma voló, se fue para Barranquilla, oye mi hermano, y solito me dejó. Eso te pasa, Marce, por andar jodiendo por ahí, ¿eh? ¡Ay, hombre! Sabor del cuarteto imperial. ¿Cómo? Yo ser un mal de amor, por eso ella se marchó y se encuentra solo y triste, llorando mi corazón. Llorando a mi corazón, se fue para Barranquilla y Dios, y solito me dejó. Y dejó, dejó, dejó. Llorando a mi corazón, se fue para Barranquilla, matando todo mi amor. Está la partecita chévere. Sabor. Rumbea, papi. Se fue para Barranquilla, compadre, y solito me dejó. Y voló, voló y voló, como paloma voló. Se fue para Barranquilla, rompiendo mi corazón. ¡Ay, hombre! ¡Sufre, corazón! Se fue para Barranquilla, ay hombre, matando todo mi amor.